Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Lidia, algo especial para hoy. Súper especial. Vamos a hacer una recorrida con el tema de las diferentes elecciones que hubo en el país y la forma en que se articula esto con la vida de los chicos, que en general se les mezcla, como nosotros, nuestra historia, nuestra política y otros aspectos de la vida cultural argentina. Bueno, empiezo con una que tuvo lugar en un jardín de infantes a poco de un 9 de julio, que fue ayer, ¿no es cierto? 4 años y medio, Salita, Nubecitas, la señorita Nancy les enseñaba a los chicos sobre la fiesta patria del 9 de julio y en medio de eso les pregunta, ¿alguno de ustedes sabe qué significa ser independientes? Y Valentina Winiski levantó la mano y dijo muy segura, sí señorita, yo sé, mi papá dice que independiente es caca. A la inversa, en otra situación escolar parecida, Dayana llevó las cosas al terreno político cuando, hablando del 12 de octubre, la maestra le explicó a los chicos que los españoles habían engañado a los aborígenes cambiándoles espejitos por oro. Y Dayana se puso muy seriecita y dijo, yo, señor, le voy a decir a mi mamá que no lo vote a Colón, ¿no es cierto? Esto de votar a veces nosotros lo damos como por muy entendido, pero en efecto trae confusión. Miren, por ejemplo, Steffi, 3 años, quería ir a votar con la mamá, pero antes de salir le advirtió, hay que tener botas para votar, ¿no, mami? Ah, mira, no, cuando hay botas no se vota. No, exactamente. Casualmente lo contrario. Y Gonzalo, 9 años, cuando ya estaba en la mesa electoral, vio que una señora se acercó a votar y que la vicepresidenta de la mesa empezó a vocear de a pares los números de su documento. Y al instante, bueno, los fiscales bajaron la cabeza para buscar en los padrones. Algunas personas iban repitiendo en voz alta el número de ubicación en el padrón. Entonces Gonzalo dijo, papá, ¿qué están haciendo? ¿Empezaron a jugar a la lotería? En los ratos de ocio. No, como que claro, esto fuera a votar, importante, ¿no? Pensarlo, no juguemos a la lotería. Bueno, hoy voy a contar muchas de estas históricas, pero que oportunamente fueron publicadas. Pero antes, por primera vez en Radio Nacional, vamos a dar un anticipo periodístico de las anécdotas, porque la que voy a contar ahora va a salir en la revista Viva del próximo domingo, porque a mí me la contaron cuando ya estaba cerrada la página de hoy, pero bueno, la columna la estamos haciendo en vivo, esta es la prueba. Y aquí va una de Pupe, que es Guadalupe, cuyo papá se postuló para intendente. No sabemos cómo le va a ir hoy, debe estar esta familia muy expectante. Y el tema es que últimamente la nena lo extrañaba mucho y una de las noches pasadas la mami le dijo que no iba a poder papá llegar a darle un beso antes de que ella se durmiera porque estaba trabajando mucho para ser intendente. Y a la mañana siguiente, Pupe, no bien abrió los ojitos, muy contenta, dijo, mami, papito trabajó mucho, ¿ya es intendente? Divina. Entre las anécdotas de elecciones que a mí me gustaron especialmente está la de Romina, que a los 5 años preguntó, mami, ¿Alfonsín es peronista? En general, mira, nunca se sabe. ¿Qué sea? Disculpame. Claro, sí, sí. No te puedo responder eso, nena, por favor. Vení con algo más simple. Saben que esto es así, ¿eh? Las historias de los chicos reflejan en general la ideología familiar. La familia de Félix, por ejemplo, tradicionalmente simpatizaba con el pensamiento liberal. Entonces, para la campaña política del 83, pasan, ¿se acuerdan que estaba esa foto de Alfonsín con las manos así, sí, al costado de la cara? Claro. Así inundaba la ciudad. Bueno, ellos pasan por una mesa que tenía propaganda del UCR. Y el nene vio esa foto gigante y entonces todo sonriente, como mostrando que él conocía esto, se acercó a saludar a cada uno de los integrantes de la mesa y fue, le hizo ese gesto reentusiasmado y gritó, ¡al Sogaray! Hablando de mezclas. Hablando sí, de mezclas. Sí, otro que botonea la familia es Paul. Papá, ¿cómo puede ser que yo conozca tanta gente de izquierda y que el mundo sea tan de derecha? Parece Mafalda, claro. Parece Mafalda. Hay varias de Mafalda también, pero bueno, si les gusta la idea, escuchamos primero a Raúl Porchetto con un tema muy para los chicos en el día de hoy. Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol agencia nacional. La juventud es primordial. Che, pibe, vení votar. En 1999, un colega deportivo, Miguel Ángel Bertolotto, me contó que su sobrino y ahijado, Matías, estaba mirando atentamente el aviso televisivo en el que a cada rato se señalaba Menem lo hizo, Menem lo hizo. Y cuando terminó la propaganda, se dio vuelta y cuestionó, pero entonces, mami, ¿Dios hizo algo? No lo nombres mucho por las dudas, a ver si el programa sale mal. Ejemplos en los grandes patrones.